los periódicos, ¿no? Sí. Hielo, castor, igual. Gorbachov afirmó que la perestroika es democracia y humanización de las relaciones, y subrayó que no hay caminos sin retorno, que no hay caminos de retorno en el proceso de transformación que se desarrolla en su país y en otras regiones socialistas. Un Gorbachev humanista e imaginativo pronunció en el Capitolio un discurso de 19 páginas de sorprendente espiritualidad, en el que ya hizo un llamamiento a favor de una revolución de la conciencia y anunció que no es posible el retorno al pasado en la URSS y en los países del Este, sin renegar en absoluto de los grandes valores del socialismo que no ha fracasado. El líder soviético dijo que su país había renunciado al monopolio de la verdad. Ya no consideramos, añadió, que seamos los mejores, y que tenemos razón en todo, y que no está de acuerdo con nosotros, y el que no está de acuerdo con nosotros es nuestro enemigo. Hablando en el mismo lugar en que el 25 de marzo de 1957 los seis estados pioneros de la CE firmaron el Tratado de Roma, el líder soviético comparó la perestroika con el renacimiento italiano y dijo que ambos tenían en común el humanismo. Gorbachev realizó un llamamiento a favor de la espiritualización de la vida y la revisión de la actitud del hombre ante la naturaleza. Gorbachev habló de respeto hacia los otros, de tolerancia y de misericordia, y reconoció que han subsistido en su país secuelas de estalinismo que han hecho que no se tuvieran en cuenta los intereses específicos de las nacionalidades y de los practicantes de una religión. El líder soviético llegó incluso a reconocer que los valores morales que la religión ha elaborado y llevado consigo pueden servir y sirven ya a la causa de la renovación. El líder soviético insistió en Roma en preparar a fondo la conferencia sobre el Mediterráneo que se celebrará el año próximo en Palma de Mallorca. La URSS quiere que la conferencia de Palma de Mallorca sea preparada por grupos parlamentarios y científicos de los diversos países. Bueno, no sé, es tu carta. Quiero leerla. Vivir el Evangelio. Señor director, gracias por publicar esta carta en su periódico, pues muchos obreros que formamos la Iglesia Pobre nos hemos alegrado al leer la noticia de que la Iglesia Católica ha decidido optar por presentar el Evangelio al mundo y ahora a la sociedad española, empezando desde sus parroquias y no como ha estado haciendo hasta ahora, evangelizando allí por donde iba, aunque todos sabemos, sobre todo por la historia, en qué ha consistido su evangelización. Pero hace ya muchos siglos que tanto el catolicismo romano con su evangelización como el protestantismo presentando el Evangelio se han olvidado de lo más importante, o sea, el de vivir el Evangelio. Así, ya no es cuestión de presentar o no presentar al mundo el Evangelio de Cristo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Se trata de vivirlo, y en este sentido los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo podemos muy bien dar testimonio de esta vivencia, y con nuestro trabajo y predicación presentamos al mundo como la única solución a los problemas de una humanidad que, a pesar de tener tanta religión organizada, desconoce por completo el Evangelio sencillo de Cristo. Sí, amigos sacerdotes, cardenales, obispos, papas, pastores, etc., ¿queréis dar el paso definitivo hacia Cristo y presentar su Evangelio? Basta que os deis de baja de todos los vaticanos del mundo, colguéis vuestra sotana y os pongáis a trabajar con alegría para ganaros el pan que coméis. El trabajo no hace daño a nadie. Formad vuestro hogar, no huyáis de él. Tened vuestra iglesia en casa y seréis vosotros luz. Y de esta manera vuestros actos darán testimonio del verdadero evangelio, el de Cristo, y no como ahora por vuestras palabras y vuestra cintura de seminario. Aprended del Maestro Cristo, y si todavía no lo conocéis, aprended de nosotros, de los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, pues ya estamos viviendo intensa y claramente el Evangelio de Cristo que predicó el obrero judío de Israel, Jesús de Nazaret. Adelante pues, amigos, empezad por vuestra casa ya, ahora. Basta pues de llamar utopía al cristianismo y su mensaje, su Evangelio, pues es la eterna realidad de millones de obreros en el mundo que durante siglos han dado y dan su vida cada día con su trabajo y esfuerzo. Gracias a nosotros, los obreros, existe la humanidad. Somos los obreros de la Iglesia Pobre. ¿Qué? ¿Os atrevéis a vivir el Evangelio de Cristo? Es muy sencillo. la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es el verdadero Evangelio que solo puede dar a conocer el que lo vive. Ánimos pues y adelante. Un saludo de un obrero más de la Iglesia pobre. Quiero leer la carta que tengo preparada, pero para enviar al Vaticano. Iglesia pobre de Mallorca. Al Papa Católico de Roma, Juan Pablo II, amigo, salud y paz. Permite el tuteo. Soy cristiano, me llamo Cayetano Martín, obrero yesero ya jubilado, mallorquín. Nací en Inca, pero hace muchos años que resido en Palma. Empecé a trabajar a la edad de 9 años y no fui más que unas pocas semanas a escuela. Aprendí pues a leer y escribir un poco yo solo, pero he dedicado toda mi vida a Dios. Conozco bastante el catolicismo y algunas sectas protestantes, y también al judaísmo. Unos y otros han intentado atraerme a su religión, pero yo siempre he procurado ser fiel a Dios. Pero unos y otros me han demostrado que desconocen a Cristo. Ser católicos del Papa, seguidores de Lutero o creyentes judíos, esto no tiene nada que ver con Cristo. Lo importante y necesario es ser cristianos de Cristo. Con mi experiencia espiritual, la enseñanza de mis padres y abuelos, del sencillo Evangelio de Cristo, y junto con otros obreros y obreras que más o menos han pasado por lo mismo, hemos hecho posible el renacer del verdadero cristianismo primitivo, la pequeña iglesia pobre que reunió un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, hace casi 2000 años, o sea, lo que llamamos el Cristo. No somos una secta más, no queremos organizar nada más que nuestra propia vida. Buscar la santidad en Cristo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. De esta forma es imposible que entren en la iglesia personas ricas y destruyan con su organización la iglesia de Cristo. Pero si el catolicismo y el protestantismo buscan a Cristo y tratan de seguirle de verdad, será el renacer de la iglesia de Cristo también para unos y para otros, como hemos hecho ya nosotros, la iglesia pobre, con la diferencia de que nosotros solamente hemos salido al exterior para darnos a conocer, después de muchos siglos de opresión, ya que somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca y que habían visto y escuchado al sublime Rabí Jesús de Nazaret, el Cristo. No tratamos pues de hacer polémica sobre si vosotros os fundáis sobre el apóstol Pedro o los que se fundan sobre Marcos. Nosotros no tenemos más fundamento que Cristo, y lo que tratamos con este mensaje es ayudaros a encontrar a Cristo. Esto es todo. Saludos fraternales de la Iglesia Pobre de Mallorca, Cayetano Martín. Mallorca, 1985. Bien. Aquí, en el Evangelio de Mateo, se nos dice lo que tantas veces hemos repetido. Jesús dice: aprended de mí. Cuando estaba en la cruz se dice que se rompió el velo. ¿Quieres leer estos versículos de la letra que mata? Nuestra carta, vosotros sois, escrita en nuestros corazones. Esto es Pablo, ¿eh? San Pablo. Segunda Corintios, sí. Nuestra carta, vosotros sois, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, como que es manifiesto que soy carta de Cristo, escrita por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con espíritu, de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Y esta tal confianza la tenemos por Cristo para con Dios, no que por nosotros mismos seamos capaces de discurrir algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios, quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro. Si bien evanescente, como no, con más razón será glorioso el ministerio del espíritu. Porque si para el ministerio de la condenación hubo gloria, mucho más rebosa de gloria el ministerio de la justicia, porque lo glorificado no fue glorificado en este respecto, a causa de la sobrepujante gloria. Porque si lo perecedero tuvo su momento de gloria, mucho más lo permanente centrado hasta la gloria. Hemos repetido en otras ocasiones de que los sacerdotes de Israel tenían su sitio santo, santón, que decían, de entrar ellos en el arca y a la alianza, los mandamientos, y ellos eran, o querían ser, y hasta ahora, o quieren ser, los intermediarios entre Dios y el ser humano. Entonces, viene Jesús y dice que no, que ya se ha terminado esto, porque la letra precisamente mata la organización. Sabemos que el pueblo judío salió de Egipto y en este caso podríamos decir con espíritu, eran esclavos, que entre ellos no había letra más que el espíritu. Querían liberarse, querían el Mesías. Pero una vez están en el desierto, ala, ahí tenemos otra vez montado este tinglado social de ricos y pobres, explotados y explotadores, y los sacerdotes que quieren intervenir continuamente entre Dios y el ser humano. No, Jesús dice no, no, hay que romper esto. Es como ahora en Europa, romper los muros, no solamente el de Berlín, como ya se ha dicho en una carta, me parece que era Castro, que estos muros, hay un muro enorme que hace siglos y siglos, este muro de entre ricos y pobres, unos que nadan en la abundancia y otros que se mueren de hambre. Pero vamos, lo importante es que se nos ha leído en la prensa que Gorbachov se ha entrevistado, ya lo hemos visto por la tele, con el Papa Católico. Si, no sé si os daréis cuenta, pero trataré de ayudaros a que os deis cuenta del gran momento y del momento histórico, no solamente de haber recreado, restaurado la iglesia primitiva, sino que de lo que está pasando en el mundo. Vemos que en el Apocalipsis se nos habla de dos testigos, vestidos de saco. Se puede dar muchas interpretaciones a esto. Pero vemos que estos dos testigos en este mundo nuestro están dando el gran testimonio de que precisamente están vestidos de sacos. Les falta la vestidura principal, la de Dios. En el Apocalipsis, como los profetas, se nos habla de os vestiré, os daré vestiduras blancas. Vemos hoy más que nunca el gran fracaso de los dos testigos vestidos de saco, el capitalismo y el comunismo, marxismo. ¿Por qué? Me acaba de leer aquí Manolo, por la dichosa letra, y la letra mata. El capitalismo ha querido implantar a través de la historia humana el poder suyo, dominio. El comunismo, el marxismo, creyendo que Carlos Marx estaba en la letra, pero no, Carlos Marx estaba en la cosa espiritual, pero siguen la letra. Y ahí tenemos el gran fracaso del socialismo impuesto, del capitalismo impuesto, de las religiones impuestas. Los sacerdotes de Israel, que a través de miles de años han querido implantar por la letra la idea de Dios, han conseguido un estado de Israel lleno de cañones, bombas y aviones de guerra y barcos de guerra. ¿Qué es eso? La letra. Después venimos nosotros aquí, nos despertamos, en este caso podríamos decir salimos de las catatumbas de este cristianismo histórico de 2000 años y decimos, no, no, el catolicismo, el protestantismo y todos los ismos han fracasado. En este caso, comunismo, socialismo, ya digo, todos los ismos. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado la voz. Cuando el profeta está dormido, Samuel, ¡Samuel! Y Samuel despierta y dice a su padre carnal, ¿me ha llamado? No. Entonces he oído una voz, vuelve a dormir y hasta que viene el momento que se da cuenta que es Dios que lo llama. Dice el Maestro Jesús, cuando tenéis que hablar, ya se os dirá lo que tenéis que decir, es el Espíritu que habla, no sois vosotros. La letra mata, el velo está roto. Y ahora se dan cuenta que ese capitalismo norteamericano, que es el que dirige el tinglado en el mundo, con la ayuda del Vaticano, claro, pero sobre todo el capitalismo dominante, que en este caso podríamos decir de los judíos ricos de Norteamérica, pero vamos, englobemos el capitalismo, ha fracasado. Y han fracasado todas estas naciones en Europa que han querido imponer el comunismo, como en China. Porque no se trata de imponer. En un momento el maestro está predicando y algunos encuentran que las palabras suyas son muy fuertes y se alejan. ¿Y qué dice Jesús? ¿Queréis iros vosotros también? El maestro te dice, la puerta está abierta. Maestro, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre. Predicaba, claro, si hacía milagros, predicaba en su nombre. Y se lo hemos prohibido. ¿Por qué? Porque se lo habéis prohibido. Porque no está con nosotros. ¿Y qué si no está con nosotros? Porque no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Veis la puerta abierta del cristianismo? La mujer pecadora a los pies del maestro. ¿Qué? Dice la ley, dice la letra, que hay que pedrear a la mujer pecadora. ¿Pero qué dice el maestro? Nadie te ha condenado, nadie te ha tirado pedras, pues, vete. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Veis la grandiosidad? Vete y no peques más. Parece que no le pediría nada. Yo le pediría mucho comprometerse. Estos días estábamos hablando precisamente, me parece que era con Pastor, no sé si estaba Jaime, y hablábamos de aquella chica que una vez, varias veces, pero una vez, que hablaba conmigo, y cuando se marcha a la puerta, y Magdalena la acompaña a la puerta, y se abraza a Magdalena, mi esposa, y esta chica, de unos 30 años ya, se pone a llorar, dice, ay, aquí hay armonía, hay amor, hay paz, cosa que no tengo en mi casa. Me había contado que sus padres estaban separados, qué sé. Pero esto no es para que después nosotros nos pongamos en un altar, en un pedestal, sino para comprometernos más. Acaba de leer José el Evangelio, esta carta. Hay que vivir el Evangelio. ¿Ah? ¿Ah? Hay que vivir el Evangelio. Pero no solamente escribirlo en una carta. ¡Vivirlo! Ahí está. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que es simplemente vivir la vida sin ensuciarla? ¡Vivir la vida sin ensuciarla! ¿Y cuántas veces hemos dicho, y un grupito, ¿y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Recordáis vosotros cuando os estaba hablando hace tiempo de estos viajes astrales a Papa, a Gorbachev, a Reagan de América, cuando había el presidente Carter, que un día hasta el caso de Rosa, que le estaba machacando, no sé si ha venido Rosa, le estaba dando golpes encima de la cabeza? ¿Cuántas veces yo os he dicho en el Vaticano, el Papa sentado por el suelo, pidiéndome perdón? No, si no vengo yo a condenarte, amigo, vengo a decirte por dónde tienes que andar. Igual decía a este señor en Rusia, en Moscú. Pero a veces he pensado y he dicho, caramba, maestro, y se lo he dicho también, ¿cómo es que me has enviado a estos seres? Y cuando había Franco, Mussolini y Hitler, no había nada de esto. Y el maestro siempre, siempre me contesta igual. Se ríe de mí. Claro, cuando se ríe ya la comprendo. No era el momento. No, no encajaba la cosa. Pero ahora sí, ahora todo ya encaja. ¿Viste? Está, se está moviendo de una forma, ¿eh?, esto, que será cuestión de muy poco tiempo. Yo creí ayer, en este mensaje que digo del futuro, que el maestro no me dijo el tiempo, y que yo opino 40 o 50 años, que han pasado más de 10 años, me parece, el mensaje, y pero hay que ver lo que se atropella esto. ¿A qué viene que ahora Gorbachev, el jefe supremo del comunismo mundial? Porque Rusia es el nido, es la piedra fundamental del comunismo mundial, y que tenga que decir ya nada menos al jefe religioso, que en este caso podríamos decir más poderoso políticamente hablando, que es el Papa, tenga que decir ahí, sí, es que hay que cambiar la vida, el espíritu, hasta pone palabras de misericordia. Ahora, y muchos pensarán, a lo mejor, este es un falso, es un hipócrita, este lo hace para ganar esto o lo otro. No, no tenemos que juzgar esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿No? Tenemos que ver la gran mano del maestro que dirige todo este tinglado. ¿Sí? Y en este caso, yo mismo me he preguntado, incluso hoy, cuando se ha venido Miguel esta mañana y me dice, mire, mira esto, quiere venir a Palma de Mallorca. Maestro, ¿no será un poco fuerte esto? Vino el representante del Papa, el cardenal Taffierri y todo. ¿Y por qué tenía que venir a decir una misa en la iglesia de aquí cerca, teniendo la catedral? ¿Por qué se hace tanto hincapié en los extraterrestres en Mallorca, en Baleares precisamente, que hay una base? Dicen los ufólogos. ¿Por qué hay personas que incluso estos días han visto ovnis sobre Mallorca? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Han visto ovnis? Es ilusión. ¿No os dais cuenta de todo el movimiento que está realizando el maestro? Y coged el mapa del Mediterráneo y tirad una línea de Jerusalén a Mallorca, a Palma si queréis, para la isla, una línea, otra línea que vaya a Roma, a Vaticano, y de Roma, del Vaticano, otra vez a Palma, a Mallorca. Tres puntos, un triángulo. Estará muy bien hecho porque habrá una línea más larga, pero tres puntos. Y todo el comunismo mundial viene precisamente dentro de este triángulo. Y todo el capitalismo viene dentro del triángulo a entrevistarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no van a las Islas Canarias, porque no van a cualquier isla del mundo, que hay muchos. Aquí. ¿Y por qué estos tres puntos en general? Ahora me diría mucha gente, pero Cayetano, ¿por qué Mallorca? Solamente son dos puntos básicos en el mundo, Jerusalén y Roma. No, porque Jerusalén y Roma representan, de una forma simbólica si queréis, el capitalismo religioso y material. Y representa, además de esto, el socialismo, el comunismo. ¿Por qué? Porque de Israel saldrá la ley, dice la Biblia. ¿Qué ley? Porque nos encontramos con que un Carlos Marx es judío y trae el socialismo en el mundo. Y un Albert Einstein es judío y desintegra el átomo en el mundo. Y después viene en el Vaticano, que viene a ser el punto clave de ese cristianismo muerto sin Cristo, porque después salen las sectas. Y lo curioso es que de ellos también se aparta bastante la Iglesia Ortodoxa y crea su Papa en Moscú, el Patriarca, y pasan los siglos y tenemos estos dos papas, y aquellos señores que predican en Rusia están unidos ¿con quién? Con los de arriba, con los que dominan, los eternos faraones. Y en Rusia, pues como Chávez, viene la revolución, pero no es suficiente, porque todos los socialistas y todos los comunistas en Rusia, en Europa, en el mundo, de haber sido cada hombre, cada mujer, exactamente igual que Carlos Marx, o Lenin, ya no es lo mismo. Pero no, son comunistas, son socialistas, millones y millones, que siguen a aquel. Miles de personas seguían o trataban de seguir al profeta, a los profetas de Israel. De haber sido todos profetas, ¿cómo habría cambiado la cosa? Millones de personas se las dan de católicas y traten de seguir al Papa, pero como el Papa está como ellos, no tienen pastor. ¿Os dais cuenta cómo estoy interpretando la Biblia sin citar versículos? Porque Jesús dice, y heriré al pastor, dicen las profecías, las ovejas serán desparramadas. ¡Claro que sí! Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. No las desparrama, pero si hieres al pastor. ¿Qué pastor? A Cristo. ¿Y cuántos seres humanos están hiriendo, mortificando, crucificando, matando al buen pastor de dentro? Así es que buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Ni comunismo, ni capitalismo, sino cristianismo de Cristo o budismo de Buda, lo que queráis, el nombre es lo de menos, pero para entenderlo más, de una forma más sencilla, como tantas veces os he dicho, seamos personas, seres humanos. Se dice o se quiere hacer creer que la reencarnación puede ir hacia atrás, convirtiéndonos como aquel sacerdote de la parroquia de la Encarnación que decía a Catalina un día: he venido de la India, allí se cree en la reencarnación, y como que tú hablas de reencarnación, se ve que cuando tú te mueras veremos una mosca que entra por la parroquia y dice: ¡eh, Catalina! Y se reía el sacerdote de Catalina, la madre de Nieves, como que conocéis. Pero no en el sentido negativo de ignorancia, sino de mala fe. En este caso podríamos decir de mala leche. Para ser la puñeta allí de una mosca. Y esto en general se hace creer a la gente de que sí, en la reencarnación te vuelves una mosca o un perro. Bueno, hace un rato que yo decía a estas chicas de Inca: ¿acaso podéis volver atrás? ¿No? Si sabes leer, si sabes escribir, si tienes una carrera, un estudio, si sabes conducir coche o conducir un avión, puedes decir de boca: ¡ya no sé! Bien, puedes decirlo, pero a ver, vuelve a un punto de antes. No sabes, es imposible. Ahora mismo estamos sentados allí, vamos a convertirnos todos en niños y niñas, es imposible. Hemos crecido, por lo tanto el espíritu, cuando avanza, no puede retroceder, avanza. Y es por esto que vemos que en la Biblia se nos dice: sois dioses. Y somos dioses en potencia. ¿Acaso una gota del agua del mar del Mediterráneo, supongamos, acaso una gota de agua no es el mar? Es el mar, es parte del mar. Somos parte del Dios universal, no de los dioses muertos de las religiones, que han hecho mucho daño a la humanidad. Por esto hay tanta porquería y droga y tanta prostitución, por no llamar la palabrota más gorda. Pero ¿por qué? Porque Satanás domina. Satanás, que es esta ignorancia, ese egoísmo, esa ambición, esa envidia, esos celos, esta rabia, esta cosa que está en la mente, nuestra mente, el cerebro, que hay una cinta como esta, una simbólica, claro, graba y graba y graba. ¿Qué es lo que grabamos aquí? ¿Las ideas de otros? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Por qué fumas? ¿Por qué fuman? ¿Por qué bebes? ¿Por qué beban? ¿O beben? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué me han dicho que vaya a misa? ¿O porque otros van a misa? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Por qué no eres capaz de ser tú mismo? Ahí está. Sé tú mismo. Y estos cuatro reunidos aquí, y a veces ha dicho Castro que somos cuatro pelagatos, estamos dando la idea clave. Esta tarde le decía: piensa en esta torre, y ahora podemos pensar todos en la torre, supongamos, de Madrid, de la televisión, que ha dicho que se llama Pirulí. Imaginemos que estamos hablando con la torre. ¿Qué haces tú aquí? Yo nada, estoy allí. Sí, pero de ti sale algo que yo veo en mi casa. Imágenes, veo cosas y oigo cosas. Y en la televisión. La torre, imaginemos que nos está hablando y dirá, ah, no, yo no le doy tanta gracia, yo estoy allí, no me muevo, estoy allí a Madrid y tengo que aguantar el sol y el agua y el viento, pero sí, veo que de mí sale cosas, sí, pero estas cosas llegan muy lejos. Ah, yo no creía que llegaran tan lejos, nos diría la torre. Sí, hay unas ondas que van y llegan. Y nosotros escribiendo cartas, hablando con unos y con otros, y sobre todo pensando, sí, eso con la torre, y se va expandiendo la idea. ¿Dónde llega esta idea? Llega en muchas partes. En donde se tenga televisor, llena las ondas. Y en este caso, hay mucha gente en el mundo que tiene televisor propio y capta la idea. No estoy hablando en el sentido milagrero. En este caso los científicos nos darían la razón. He recibido una serie de páginas sueltas de una revista de Juan de Barcelona. Y este Juan, pintor, me dice, mira, aquí verás palabras dichas por este señor, el científico que está paralítico, Hutchins, y aquí dice cosas que te... Yo tengo mensajes tuyos de hace tiempo y dice lo mismo. ¡Ah! Porque ahora este hombre está sentado, su físico descansa. Antes se movía mucho y se iba más a la letra, viendo cosas, haciendo cálculos en la letra. Pero ahora no le queda más remedio que ir al espíritu. Y él empieza a decir que este universo, si ha tenido principio, si no lo ha tenido, ya está en aquella duda, en aquella cosa, pero se acerca ya a la realidad. Y vendrá un momento que dirá, todo parte de allí. Y el universo nunca ha tenido principio. Tendrá que decirlo. Sino que ha tenido muchos principios. Reencarnaciones, se podríamos decir. Este zigzag de ir y venir. El espíritu es infinito. ¿Cuántas veces hemos dicho en un día que vemos la luna llena? Imaginemos que vamos a la luna y volvemos. Una vez, dos veces, un millón de veces, billones de veces, ir y venir, ir y venir. En un segundo, en menos de un segundo. Y los científicos nos dirán, hombre, porque lo piensas, es el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Que nos lo demuestren científicamente. Si cogen el cerebro y ven que allí solamente hay carne dentro de una caja de hueso, ¿dónde están los pensamientos? La rabia, el egoísmo, el amor, el odio, ¿dónde está? ¿En qué apartado está dentro de esta carne? Otro día yo estaba diciendo aquí a Tomeo, imaginemos estos científicos que lo niegan todo, la cosa espiritual, que solamente van al físico, son una especie de Tomás, que quieren tocarlo todo con la mano, y están sentados en un restaurante, y sé, allí comen, unos cuantos, y va uno, el más tonto, por ahí, no sabe nada de nada, y se acerca a la mesa de ellos y coge comida de unos y de otros con la mano dentro del plato, o la copa, el vaso. ¿Qué dirán estos científicos? A ver, saquen fuera a este hombre, si aquí, si allá, y protestarán. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿No puede hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo encontráis negativo? ¿Por qué lo encontráis malo? Y pues, si educación, si no educación, si cultura, si esto, y después más, esto es mío, yo lo me lo como, ¿quién es este? Y, bueno, pero demostradme que todo esto está mal. Venga, demostrádmelo físicamente. Después a uno de estos científicos se va por la calle y se le cae la cartera, y va otro, o el mismo aquel, coge la cartera y le dice: señor, tome, se le ha caído la cartera. El científico, que todo lo basa en la ciencia, si le preguntamos qué, y ahora qué me dice de esto, lo encuentra bien, mal, qué. Bien, porque me han entregado la cartera, es mía. Bien, pero ¿qué? ¿Tenía necesidad de entregársela? No, pero ¿por qué lo ha hecho? Hombre, porque tendrá unos sentimientos, tendrá. Pero si no se puede demostrar científicamente, ¿qué pasa aquí? Sin embargo, usted se alegra. Y es como el niño pequeño que le das una galletita, un bombón, aún no habla, pero lo coge con la mano, se ríe, te da las gracias, sonriendo. Después se lo quitas de mala manera y se pone a llorar. ¿Quién se lo dice? Que una cosa está bien y la otra está mal. El Espíritu, Cristo, romper el velo, la Iglesia pobre, el momento crítico, yo diremos histórico, de una cosa y de otra, Gorbachov, Papa, capitalismo, comunismo, estos muros que se rompen, no solamente el muro de Berlín, esto, ni soñarlo, estas cartas, como la otra carta, aquella de la importancia de ser sueta, todo esto es muy fuerte. La mayoría de vosotros, claro, vosotros los jóvenes, no podéis comprender la gran fuerza de esto. Porque yo era un chico, y de esto ni hablar. Casi, casi he vivido yo las épocas de la Inquisición. No en persecuciones tan fuertes, pero he vivido yo muchas cosas negativas en Palma mismo. Entonces, no os dais cuenta de lo que está pasando en el mundo. Espíritus van viniendo, otros se van, que es lo que digo en el mensaje, y todo se cumple. Y este comunismo que viene, digo en el mensaje, no es nada comparado con el comunismo que tenemos. Y vemos que este comunismo de ahora, ¿sí?, se está desintegrando. ¿Pero para qué? Para dar paso a este comunismo, a este socialismo, para dar paso a este cristianismo, que sin darse cuenta tendrán que implantar, no en el sentido de poner allí gobiernos, no. Se dan cuenta que si no cambia el ser humano, estamos hechos, pues, bueno, la porquería total. Y esto se hunde si no se cambia el ser humano. Y para cambiarlo no se trata de apretarlo, sino de decirle simplemente: cambia, que yo también trataré de cambiar. Tratemos de cambiar todos, y esto lo tendrán que decir no solamente Gorbachov, todos. Y es por esto que ya se empieza a decir en las revistas mismas, esto de más allá, que si es el final de la Iglesia Católica, si las profecías tales, igual, si es el final de esto y del otro, si el Apocalipsis, si viene la era, y hasta los testigos de Jehová nos dicen: no, ya estamos a las puertas de este reino. Y claro, sí, pero no este reino que vosotros preguntáis. Cuidado. No sé si os dais cuenta perfecta de lo que está pasando, pero volvamos a repetir lo de antes, porque se habla del Mediterráneo y porque se habla de Palma de Mallorca. Es fácil salir de esto, de problema, diremos, y decir, ah, bueno, casualidad, porque lo han querido así, ¿no? Todo encaja. Y si yo recorrer todo el mundo y a ver dónde es que ha renacido la idea, en este caso, del cristianismo de Cristo, la Iglesia Católica. Cuidado, hablo de la idea, porque ya el maestro nos da la lección. ¿Por qué me llamas bueno?, dice a uno. Tú dices, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. No tenemos nosotros mismos que canonizarnos y presentarnos como los grandes, como los santos, ¿no? En este caso podríamos decir que somos un poco torre de piedra y estamos lanzando a las ondas la idea. No hay más que esto. ¡La idea! Claro, es bueno, es positivo, que después cada uno ponga su granito de arena. Está bien decir alguna palabra en su momento, pero se trata de ir a predicar por ahí haciendo tonterías. Pero si nosotros tenemos la idea clara en nosotros mismos, ¿qué pasará? Decía yo, esta estantería de aquí, a mí me gustaría tener ahora los libros aquí, que están encerrados en los vidrios estos, porque viene la pequeña nuestra y coge los libros, pero la cadena quiere los adornos a estas figuritas aquí, y entonces, ¿qué hago yo? Aguanto, me callo. ¿Por qué os digo esto? Para daros una idea de que las cosas más pequeñas, más insignificantes, son pequeñas piedras o pequeños ladrillos que hay que juntar si queremos la verdadera iglesia en casa. Y no vale, aquello de yo tengo mis problemas, yo estoy solo, estoy sola, o yo aquí, o yo allá. ¡No! Que yo también estoy solo. Todo el mundo está solo. Porque cuando yo sufro de reuma, ¿qué? Nadie se da cuenta. Por lo tanto, estoy solo. No, cuidado con todo esto. Yo trato de deciros las cosas que yo vivo, punto. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. No hay más. Pero empezar por nosotros mismos, la casa, principalmente nosotros mismos, después la casa física, la familia y todo eso. Y podremos decir después con propiedad a los demás, no va bien, tira por aquí, porque este camino que llevas no es este, es negativo, tira por aquí. Y a medida que vamos pues avanzando, que vamos limpiando, como esto, que si está a punto, capta, ahora amigos, la tele, si está también a punto, además de captar la voz, capta la imagen, basta tocar el botón, lo vemos. Si nosotros pues estamos siempre a punto, que como dice Pablo, orar sin cesar, esta oración continua de las 24 horas del día, que no se trata de rezar cosas de boca, simplemente vivir la vida tranquila, hagamos lo que hagamos, hacerlo a conciencia, con tranquilidad, con alegría. ¿Dónde están dos o tres congregados?, dice el maestro. Allí estoy. Si lo de vosotros, y después enseño al Padre Nuestro. Y tú, ora a tu Padre, tú, en este caso ya eres tú, uno solo. Una cosa ya no puede estar más clara. ¿Qué me tal que nos aconsejas? Y si escribimos cartas y decimos esto, lo de la prensa, sí, así lo pillarás. Pero cuidado, no porque yo lo diga. Vosotros, ¿cuántas veces os he dicho con esto de darse de baja de la iglesia? Cuidado. Darse de baja no es más que un papel. No interesa el papel. Lo que interesa es dentro. Si cuando estáis dispuestos y os dais de baja, vosotros, pero sentís aquella cosa de ahora estoy libre. Era necesario esto, ¿para quién? Para mí. Ahí está la cosa. Pero si es una cosa de rutina, no, porque ya nos encontramos con el caso de Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Dice a unos que habían sido bautizados. No. Entonces, ¿habéis sido bautizados? Sí, con agua. ¿De qué sirve bautizarse con agua? ¿De qué sirve? Me son la primera comunión. ¿De qué sirve rezar oraciones de boca? ¿De qué sirve ir a misa? A misa católica, protestante, de los testigos, de los budistas, mahometanos, judíos. ¿De qué sirve todo esto? Si no vives la cosa interna. ¿Os dais cuenta? A veces parece muy fuerte. Parece hasta imposible. A veces lo parece. Pero no. La cosa es sencilla. No hace muchas horas, hace poco tiempo, que me han dicho que habían visto ovnis sobre Mallorca. Bien. Bien. Es normal. Hasta es normal que sean algunas cosas raras. ¿Y qué? ¡No tengáis manada pequeña!, dice el maestro. Y cuando estamos con el maestro, y cuando el maestro está con nosotros, en nosotros, pueden venir todos los aparatos que queráis y todas las naves de todos los mundos. Puede venir todo el ejército universal de maleantes y de ángeles o de demonios en este sentido simbólico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuántas veces os he dicho, el niño pequeño o la niña, 2 años, 3 años de edad, sube una escalera con su padre o su madre, y de pronto se apaga la luz, no hay ascensor, y suben por la escalera y se queda todo oscuro? ¿Qué hace el niño o la niña? A lo mejor llorará un poco, pero se abraza fuertemente al padre o a la madre. Se abraza. ¿Por qué? Porque el pequeñito, la pequeña, piensa, yo me abrazo a mi padre, a mi madre, ya veremos qué pasa aquí. No tiene la cosa de... pero se abraza. La Biblia se habla de esto, de la roca. Hay que abrazarse a la roca. A veces hay algún pintor antiguo que ha pintado el Jesús de Nazaret ahí en la cruz y ha puesto abajo María, su madre, algún apóstol, hasta Juan, si queréis, y hay pintores que han pintado aquellas personas que arrodilladas, abrazadas a la cruz. Está bien, este pintor ha ido lejos en la idea que yo, que a lo mejor lo ha hecho porque el Papa tal le ha dicho que, pero sin darse cuenta han dado en el clavo. Hay que abrazarse fuertemente a Dios. Dios, como lo que decían en la tele el lunes, de esto de la tribuna popular, que hablaban de religiones, uno dice, y entonces usted demuéstreme que no existe Dios. Y la cosa se quedó así. Esto es una tontería, porque el otro tenía que contestarle, pues usted demuéstreme que existe. No es así. la cuestión. ¿Cuántas veces os he dicho, estamos aquí ahora reunidos? Algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia. Podemos negar a este algo o alguien, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. No, no podemos negarlo. Entonces, ahí tenemos a Dios. Podemos llamarle creador, o podemos llamarle mente universal, hasta podríamos decir nuestra madre, la diosa. Pero entonces, muchas veces hemos dicho con Tomé, entonces, pergiversan la cosa, y hablemos, supongamos ahora, nos presentamos con cartas y de boca hablamos con la gente, y nos presentamos a Pablo mismo como un grupito que discute metafísica, un grupito que lee la Biblia, un grupito que... Y hay tantos nombres que se podría aplicar, y entonces viene la Iglesia Católica y el protestantismo, todos, bueno, este es un grupo de tipos que estudian, sí, sí. ¡No! Con sus propias armas, la Iglesia pobre, y punto. ¡Cristo! Y punto. Podríamos decir otro nombre, porque si Cristo viene de Crestos, y Crestos en griego es aquello del Espíritu, podríamos decir, hablamos del Espíritu. Entonces nos diría mucha gente, pero mismo, ah, del Espíritu, son espiritistas, ¿eh? Y tienen la batalla ganada. ¡No! ¡Cristo! Que estaba en Jesús de Nazaret, el Maestro, el Carpintero, y estamos hablando de la Iglesia pobre, la que fundaron. La fundó tan pobre, que no la fundó. A ver si entendéis la cosa. ¡La fundó tan pobre! ¿Quién no lo dudó? Ahí está. Abre la puerta, dice Cristo por boca de Jesús. Yo entraré, y haré contigo mi morada, cenaré contigo, estas palabras románticas. ¿Cómo? Podríamos pensar, Jesús, el carpintero, tiene que entrar en nosotros. No, no. ¿Acaso no te das cuenta que es el maestro que habla por su boca? Cuando Felipe le dice, muéstranos a Dios, ¿cómo? Tengo que mostrarte a Dios. Tanto tiempo está allí que tú me ves a mí, y aún no has visto al Padre, a Dios. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto a Dios. Y estas palabras han hecho mucho daño, porque la teología católica y protestante entonces han hecho de Jesús un Dios, es decir, Dios. Pero podríamos decir, ¿quién ha visto a María o a José? Ha visto a Dios. Y quien ha visto una planta que crece, una flor, un árbol, ha visto a Dios. Quien ve al sol, ve a Dios, al mar, la vida misma. Cuando uno ríe a carcajada de él ahí, satisfecho, ve a Dios. Y cuando está llorando, también ve a Dios. Cuando dais un plato de comida o un vaso de agua a cualquiera, me lo dais a mí, dice el maestro. ¿Veis cómo la Biblia se interpreta a sí misma sin la letra? Os estoy hablando sin la letra, y veo el Nuevo Testamento abierto, y de qué me sirve, bueno, para sacar alguna frase. Pero cuando el maestro habla por boca de Cayetano, o de Juan, o de Miguel, o de María, ¿eh? Es el mismo, es la verdad que habla. Ahí está. Cambiad más aún vuestra propia vida. Es más, cambiemos, y así lo incluyo yo, más nuestra vida. Vayamos avanzando más espiritualmente. Tenemos que comer más. ¿Cuántas veces os les he dicho, cuando vais de aquí os despedimos, comed mucho, hay que comer espiritualmente, no solamente físicamente, espiritualmente? Alimento, yo soy el pan de vida. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed, esto es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Alimentaos, porque yo soy el alimento El agua que yo doy sacia la sed, no el agua humana, física. ¿Os dais cuenta que, como el maestro se explica, cómo se aclara todo? Yo soy la verdad, la vida, la luz. ¿Vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo? ¿Eres la luz? ¿Nosotros también? Claro. ¡Padre! Que así como tú y yo somos una cosa, que ellos también lo sean. Y en este caso, hace 2000 años se lo decía el maestro por boca de Jesús de Nazaret. Ahora, lo digo yo, y podéis decirlo vosotros también si lo sentís dentro. Aprended de mí. Y también aprended del yesero jubilado. Es el mismo maestro. No se trata de hacer diferencias. Yo soy el pan, yo soy la verdad, yo soy la luz. Seamos todos esto. Así como tu padre y yo somos una cosa, que estos que están reunidos conmigo, Señor, que también sean en nosotros una cosa. Y demos la idea clara de lo que está pasando en el mundo. Y veamos que este Gorbachov y este Papa Católico y este capitalismo están por el suelo. No saben por dónde partir. Hay que dar ideas. Y no solamente de palabra, pensemos continuamente las ideas que estamos lanzando en el espacio. Se nos habla de las ondas, se nos habla de si el ozono se rompe, sí. Rompamos nosotros todos los muros que hay dentro de esta atmósfera. Claro que la atmósfera física, los gases, estas fábricas que producen este material, como van de ellos ahora, Chernobyl de la quinta puñeta en América, y estas gasolinas, estas porquerías que las avanzan al mar, todo esto. Pero las ideas negativas, las ideas de odio, de ambición, de egoísmo, de millones y millones de seres humanos que avanzan cada día, cada minuto, cada segundo al mundo, esto choca con la mente de otros. Tratemos de liberarnos nosotros y tratar de liberar a los demás. Maldición, bendición, ¿qué es esto? Es simplemente pensamiento. Tenemos que tener ideas claras, positivas. Y en este caso podríamos decir llenas de amor. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. No hay más. Y para terminar, este reloj avanza mucho. Miremos que si se ha dicho en la prensa y ha salido, podría ser la visita del Papa Católico a Mallorca. Ahora, Gorbachov dice que hacer una reunión en Palma. Supongamos que no viene ni el Papa, ni Gorbachov, ni nadie. Pero la idea está lanzada. Se ha dicho, se ha escrito, esto es importante. Esto es lo importante y tiene que darnos mucha fuerza a nosotros esto. ¿Por qué Mallorca? ¿Por qué Palma? En este caso, vosotros tenéis la palabra. Aquí tenemos dos chicos que han venido de Inca. Pueden hablarnos poco porque me han dicho que desconocían bastante por completo todo esto. Gracias a María que ha traído estas chicas. Son de Inca. Y ya sabéis que Inca es la capital de Mallorca, la capital de España, la capital del mundo, la capital de más allá del mundo. Pero como que resulta que también no sé qué pasa de excursiones, en este caso tienen la voz cantante de ellas o María, yo me callo a él. Thank you. No, no, es igual, no, pues eso. Te disprime tú y lo haces muy poco. Muy bien. Si te lo preguntas, si te lo andabas en montaña, si no era la luna, pues en montaña. María, ¿qué pasa? No hay presencia. Jo no he recibiat un altre. Així és que... I qui ja ens envia el secreto? Bé, no, no, no. M'acompanya. Bueno. Explicar què és. No. Ah, sí, escolta. Que és la pare que està a la luna. És tu arena. Perquè no van formar ells el mismo, no són societats ni tal i qual. Ell, el seu hermano, s'encarga de tot. I van discussions els domingos. Bueno, una vez al mes. Van en tiendas de campaña. A veces vienen y no van en tiendas de campaña, a veces van a ver de esto, ¿no? Isabel, ahora esta semana que viene van el miércoles, que es fiesta, jueves, o sea, puente, viernes, sábado y domingo, a un albergue, a Vinijaldo. Ah, sí. Pero hacen una vez cada mes, esto. Una... Así que si alguno de vosotros un día dice, ¿qué día del que nos vamos? Venga, yo vengo. Ya está, estáis todos invitados, todo eso. Que no, y que la joder.